La arquitectura del Tercero Reich se conforma por un conjunto de proyectos que buscaban dar el marco para el renacimiento cultural y espiritual de Alemania. Adolf Hitler fue un admirador de la Roma imperial y consideraba que los romanos conformaron un imperio ario primigenio y emuló su arquitectura en un estilo original inspirado en el neoclasicismo y Art Deco, algunas veces conocido como Deco sobrio. Así, erigió edificios como sitios de culto para el NSDAP. Entre varios arquitectos que trabajaron en estos proyectos, la obra de Albert Speer ha llegado a definir la arquitectura nacionalsocialista. Aunque muchos de sus planes nunca superaron la mesa de dibujo, todos los que se completaron influyeron en el italiano Benito Mussolini. El estilo es reconocible al instante. Grande, imponente, concreto. Estas son algunas de sus obras más emblemáticas. Campo de reunión del NSDAP. Un campo expansivo, conocido como Zeppelin Field, que fue sede de mítines militares. Lejos en la distancia, apenas se puede distinguir una esvástica en medio de un saliente completamente blanco. Ahí es donde Adolf Hitler pronunció sus discursos a las personas reunidas ante él, el campo se llenó al máximo. Se suponía que los terrenos del campo incluían 4 millas cuadradas de estructuras, aunque la mayoría de los componentes nunca llegaron a buen término. Eso incluye un salón de congresos, varios campos de despliegue, una gran carretera para los desfiles y un estadio que nunca se levantó. Nueva Cancillería del Reich. La sede de política exterior de Hitler que Speer produjo en menos de un año. En enero de 1938, Hitler le ordenó a Speer que le construyera una nueva cancillería para enero del año siguiente. Más de 4.000 trabajadores trabajaron durante todo el día para completar el edificio, y la producción terminó 48 horas antes de lo programado. Speer fue venerado tanto por la velocidad de su construcción como por la magnificencia del propio edificio. La galería de mármol fue particularmente sorprendente. Estaba cubierto de texturas y colores ricamente detallados, sin mencionar los 480 pies de largo, dos veces la longitud del Salón de los Espejos en Versalles. Lichdom. Más de 150 rayos de luz dispuestos en una plaza alrededor de las manifestaciones del partido en Nuremberg. Speer la llamó la Catedral de la Luz. A pesar de la fuerte resistencia de Hermann Göring, uno de los principales líderes de NS de Hitler, Hitler tomó prestados los reflectores de la Fuerza Aérea Alemana. Hitler supuso que la medida convenció al mundo de que los nacionalsocialistas tenían a su disposición un número ilimitado de proyectores, a pesar de que en realidad eran escasos. Sobre el efecto creado por los rayos de luz, Speer dijo. La sensación era de una gran sala, con los rayos que sirven como poderosos pilares de paredes exteriores infinitamente ligeras. Pabellón alemán. Un monolito imponente construido para la Exposición Internacional de 1937 en París. Inicialmente, Hitler no quería tener nada que ver con la Exposición Mundial de 1937, pero con la seguridad de Speer de que el pabellón alemán dejaría a los espectadores asombrados, Hitler accedió. La exposición ni siquiera estaba destinada a ser un enfrentamiento político entre los alemanes y los soviéticos, pero el día de la apertura esos fueron los únicos dos pabellones que estaban listos para abrir. El pabellón soviético mostraba una estatua llamada Camaradería, en la que aparecían dos hombres desnudos que se unían. Speer adornó los suyos con símbolos nacionalsocialistas y colocó un águila encima, haciendo que el pabellón fuera un poco más alto que el soviético. Prachtstraße, la calle de la magnificencia, que actuaría como la columna vertebral del rediseño de Hitler en Berlín. En última instancia, los edificios individuales que Hitler hizo construir a Speer no eran nada en comparación con Germania, un modelo de Berlín imaginado por Hitler como una utopía nacionalsocialista. Speer creó planes para una ciudad en expansión que incluía un estadio con capacidad para 400.000 personas, una calle de 5 kilómetros conocida como la Avenida de la Magnificencia, un foro abierto masivo de casi 4 millones de pies cuadrados y una réplica ampliada del Arco de Triunfo de Francia. El arco alemán habría sido lo suficientemente grande, de hecho, para adaptarse a toda la estructura original dentro de su pasillo. Volkshalle. El salón del pueblo de Speer, que habría sido la estructura de interior más grande del mundo si se hubiera completado, siete veces más grande que la Basílica de San Pedro. Justo en medio de todo eso estaba el salón de actos que Hitler imaginó para el pueblo alemán. Habría sido de 214 metros de altura con espacio de piso para 180.000 personas. En una entrevista con Playboy en 1971, Speer declaró que Hitler creía que la santidad de la estructura crecería con el paso de los siglos, convirtiéndose en un santuario para el nacionalsocialismo, de la misma manera que la Basílica de San Pedro sirve al catolicismo romano. Prora. un resort nacionalsocialista de 5 kilómetros de largo que nunca llegó a ser. Uno de los proyectos más antiguos y más grandes que Hitler ordenó fue un centro turístico capaz de albergar a más de 20.000 personas a la vez. La construcción comenzó en 1936 y se prolongó durante los próximos años, hasta que Alemania invadió Polonia en 1939 y Prora se detuvo. Hoy en día, el grupo inmobiliario alemán Metropole Marketing está desarrollando Prora como un balneario de lujo. Habrá habitaciones de hotel con vistas al mar Báltico, apartamentos de alta gama, restaurantes y spas. La galería de mármol fue particularmente sorprendente. Estaba cubierto de texturas y colores ricamente detallados, sin mencionar los 480 pies de largo, dos veces la longitud del Salón de los Espejos en Versalles.